Las fuerzas extrañas. Las fuerzas extrañas, del escritor argentino, Leopoldo Lugones, es una colección de cuentos, publicada en 1906. Leopoldo Antonio Lugones Argüello, nació el 13 de junio de 1874 en San Fernando, Buenos Aires, y murió el 18 de febrero de 1938. Fue un escritor modernista y polímata argentino. Fue a la vez narrador, poeta, periodista, historiador, bibliotecario, pedagogo, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpatizante nacionalista. Las fuerzas extrañas, fue una colección en los principios de su vocación como escritor, en el recién nacido siglo XX. Entre estas historias, las más notables son, La fuerza omega, que trata del poder del sonido, La metamúsica, sobre la visualización del sonido, Viola Acherontia, donde un jardinero intenta crear una flor capaz de matar, El sichón, sobre la materialización de los pensamientos, y El origen del diluvio, donde se describe la tierra, específicamente sus especies, y el paisaje antes del diluvio. En la literatura de la época había una tendencia a usar monos como protagonistas, probablemente debido a las, en ese entonces contemporáneas, formulaciones de Charles Darwin sobre la evolución. En el libro hay dos cuentos estrechamente relacionados con monos, un fenómeno inexplicable, en donde un inglés descubre, horrorizándose, que su sombra es un mono, e Isur, en donde el narrador cuenta sobre sus intentos de hacer hablar a un mono. Jorge Luis Borges, admirador de Lugones, dijo: Leopoldo Lugones fue y sigue siendo el máximo escritor argentino. Encarnó en grado heroico las cualidades de nuestra literatura, buenas y malas. Por un lado el goce verbal, la música instintiva, la facultad de comprender y reproducir cualquier artificio, por el otro, cierta indiferencia esencial, la posibilidad de encarar un tema desde diversos ángulos, de usarlo para la exaltación o para la burla. Esa fue la opinión de Jorge Luis Borges. Para interés general, no quiere decir que la admiración de Jorge Luis Borges por ese escritor sea única, pues Borges, señaló también como mejores a otros escritores, debido a que nadie puede poner a otro por encima de todos. Segundo, es aclarar que la opinión de Borges no es la opinión de todos los grandes escritores o personas que estudian la temática de trasladar a historias ficticias sus ideas. Tercero, que lo que hace a cualquier escritor notable, es cuando llega con algo que nunca había sido hablado o explorado, tanto por el pensamiento humano impreso o hablado, como grabado o esculpido en elementos materiales. Leopoldo Lugones, fue realmente notable como persona de gran imaginación, sino que de poder expresar conceptos que no se aferraban a nada antes plasmado en la cultura humana conocida. La mente realmente genial, quizás no de un escritor, sabe que muchas cosas no se pueden ni representar con grabados o palabras. Lo bueno de escuchar o leer libros, de todo tipo de temas, y entendiendo exactamente lo que expresa él mismo, es poder llevar a nuestro cerebro, a darnos cuenta, que aún tenemos lugar para más conceptos e ideas, sean ficticias o no, aumentar nuestra capacidad de raciocinio, haciéndonos buscar qué más habrá que todo lo que hemos visto y aprendido, imaginado o soñado. Eso es la sabiduría de los libros, por más que parezcan, solo hojas al viento. Uno de esos libros, es uno llamado, El Cisne Negro. Si logras entender realmente su relato realista, será como activar el, no clip, en el Counter Strike, y así, llevar tu mente a ver muchas dimensiones nuevas, dentro de la propia realidad humana. Si no te gusta leer por problemas que no sean mentales, te recomiendo, escuchar audiolibros. Para aprender mucho no precisas un cráneo gigante, solo un cerebro normal, común y corriente. Cuando todo lo que lees da como resultado que muestras conceptos nuevos que antes no se habían plasmado en libros, charlas, rocas, etc., ahí podrás llamar la atención ajena o sencillamente sentir la propia admiración por ver tu cerebro crecer en razonamientos e ideas, como quizás le pasó a el señor Lugones, un escritor, con una gran imaginación, un cerebro genial, una mente brillante. Eso es justamente, lo que hace la diferencia entre un cerebro vacío de ideas, y un cerebro lleno de ellas. La misma diferencia que hay entre personas normales y genios o genias. Unos no les interesa aprender y otros, lo hacen un hobby. La historia mostrará, cuáles cerebros serán mantenidos en ella, sea en conceptos, escrituras o grabados, sin importar, que otros se los atribuyan, como la propia historia lo ha demostrado. Lo más importante, es que el original, es incopiable y mucho menos, imitable. Un ejemplo de eso, es el celular, un aparato imaginado por Nikola Tesla, pero 90 años antes de que siquiera existiera los conceptos para tal cosa. Muchos dirán que ellos lo inventaron, pero la historia, muestra que el cerebro que lo hizo, había vivido mucho antes que ellos. Libros o audiolibros, están ahí, por todos lados. Son como las Teletubbies, cada día más accesibles para todos, sin importar la escala social que se ocupe, demostrando el nivel popular de cosas, que antes eran solo para clases pudientes. Tener libros, audiolibros y Teletubbies, es ahora, un derecho humano. Nada ni nadie, te impiden acceder a ellos. Ese es el poder, de las fuerzas extrañas, como expresara el señor Leopoldo Lugones, en sus relatos de ciencia ficción. Aclaración. Sobre el término de usar el, no clip, del juego, Counter-Strike, como referencia a poder ver las cosas desde ángulos impensables, es como usar el concepto de la historia del libro que dio origen a la película, La Guerra de las Galaxias, que muestra que cuando se domina el poder de la fuerza, sin estar en un sitio, puedes verlo, como si ahí estuvieras. Este audio fue hecho con ayuda de Wikipedia en parte. No tiene motivos políticos o comerciales, sino el simple interés de nombrar a las Teletubbies, que nacen con la cola bien gorda, y de paso, fomentar la cultura, la misma cultura que te permitirá tener hijos e hijas sanos mental y físicamente, además de hacer crecer tu cerebro un poco más, quién sabe si para bien o mal de la humanidad. Diciembre del año 2023, año mundialmente consagrado a la adoración a San Patrick Bartholomew.